Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La gigante petrolera BP admitió en forma privada que la dimensión del derrame de petróleo en el Golfo de México podría ser 10 veces mayor que lo que se calcula actualmente. El periódico The New York Times informa que un alto ejecutivo de BP afirmó en una sesión informativa a puertas cerradas en el Congreso que el pozo averiado podría estar arrojando hasta 60.000 barriles de crudo por día. La marea negra en expansión, mientras tanto, llegó a las islas Chandelier de Luisiana, un refugio de vida silvestre que está a 60 millas de Nueva Orleans. El gobierno estadounidense afirma que el sospechoso del atentado fallido con coche bomba en Times Square admitió haber llevado adelante el intento. El sospechoso, Faisal Shahzad, fue arrestado el lunes por la noche luego de abordar un avión con destino a Dubái. Funcionarios estadounidenses dijeron que también admitió haber recibido entrenamiento de explosivos en Pakistán y que está cooperando con los investigadores. En Washington, el fiscal general, Eric Holder, dijo que Shahzad será acusado de acto de terrorismo y de intento de utilización de un arma de destrucción masiva. El fiscal general Holder declaró: "We believe that this suspected terrorist fashion... Según lo que sabemos hasta ahora, está claro que se trató de un complot terrorista con el objetivo de asesinar estadounidenses en uno de los lugares más concurridos del país. Creemos que este sospechoso fabricó una bomba con ingredientes rudimentarios, la colocó en un vehículo todoterreno oxidado y condujo hasta Times Square con la intención de asesinar tantos turistas inocentes y personas que iban al teatro como fuera posible. Ahora, no nos equivoquemos, si bien el atentado fracasó y la bomba no detonó, este complot fue un intento muy grave. Si hubiera tenido éxito, podría haberse convertido en un atentado terrorista letal y haber provocado la muerte y la destrucción en el corazón de la ciudad de Nueva York". Several questions have surrounded Shahzad's... Varias preguntas rodean el arresto de Shahzad, entre ellas cómo pudo eludir por poco tiempo la vigilancia policial y cómo finalmente fue rastreado. Funcionarios policiales habían puesto a Shahzad bajo vigilancia el domingo, pero perdieron su rastro un poco antes de que se encaminara al aeropuerto JFK de Nueva York al día siguiente. También se le permitió abordar su vuelo, a pesar de estar en la lista de personas no autorizadas a viajar. El martes, un medio vinculado con CBS News informó que Shahzad fue capturado, en parte porque los aviones militares de vigilancia que sobrevuelan la zona de Nueva York pudieron rastrear su número de teléfono celular. Mientras tanto, trascendieron más detalles sobre el pasado de Shahzad, por ejemplo, que su casa recientemente sufrió una ejecución hipotecaria y que una vez expresó en privado su desdén por el expresidente George W. Bush y la invasión estadounidense a Irak. En noticias relacionadas, funcionarios de la ciudad de Nueva York están utilizando el atentado fallido para reclamar una ampliación del programa de vigilancia. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, afirma que la iniciativa de seguridad del Bajo Manhattan debería implementarse en toda la ciudad para frustrar posibles ataques. El sistema emplea una red de cámaras, sensores y software analítico para rastrear actividades sospechosas. Permite a la policía recoger números de matrículas de autos y filmaciones de peatones y conductores, a veces desde las cámaras de empresas privadas. Grecia quedó paralizada por una huelga general contra una nueva serie de medidas de austeridad en respuesta a la crisis económica que atraviesa el país. Los legisladores votarán esta semana más recortes salariales y aumentos de impuestos para garantizar miles de millones de dólares en préstamos internacionales. Todos los vuelos fueron suspendidos y los trenes y transbordadores no están funcionando, ya que los trabajadores del transporte participan de la huelga. Decenas de miles de personas acudieron a una gran concentración en Atenas, la capital. En el día de hoy, la policía arrojó gases lacrimógenos a manifestantes que se encontraban en las afueras del Parlamento griego. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad sigue manifestándose en contra de la política estadounidense hacia Irán durante su estadía en Nueva York. Ahmadinejad se encuentra en la ciudad para asistir a una conferencia de las Naciones Unidas que tiene como cometido revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear. El martes, el mandatario iraní desestimó una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para imponer nuevas sanciones a su país. Ahmadinejad declaró: "Si bien no recibimos las sanciones sanciones con agrado, tampoco les tememos. Sentimos y creemos que el gobierno de Estados Unidos resultará más perjudicado que nosotros por estas sanciones. En Israel y los territorios ocupados, los palestinos acusan a los colonos israelíes de haber provocado un incendio que causó serios daños en una mezquita cerca de la ciudad cisjordana de Nablus. Los fieles dijeron que cuando llegaron a la mezquita para las oraciones matinales, la encontraron en llamas. La mezquita está ubicada en la aldea del Liban al-Sharqa, que ha sido blanco de ataques anteriores de los colonos. El incendio se produce 3 semanas después de que otra mezquita de Cisjordania fuera destrozada en un ataque de los colonos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por su sigla en inglés, dio a conocer una propuesta para regular la tóxica ceniza de carbón, pero retrasó la decisión acerca de si debía ser clasificada como desecho peligroso. La tan esperada medida significaría que por primera vez el gobierno federal regulara la ceniza de carbón, que contiene arsénico, mercurio y otras sustancias tóxicas liberadas al quemar carbón. La EPA afirma que elegirá entre dos opciones: aplicar a la ceniza de carbón normas similares a las utilizadas para desechos domésticos o regular la ceniza de carbón bajo normas más estrictas aplicadas a desechos peligrosos. Continúa creciendo la oposición contra la ley anti-inmigrantes de Arizona, que permite a la policía detener e interrogar a cualquier persona sospechosa de ser un inmigrante indocumentado. El martes, los consejos municipales de las localidades de Flagstaff y Tucson, en Arizona, aprobaron medidas para demandar al Estado por la nueva ley. Mientras tanto, en California, el Consejo Municipal de Oakland votó únicamente boicotear Arizona. Los Suns de Phoenix, que pertenecen a la Asociación Nacional de Básquetbol, anunciaron que en el juego por el campeonato de esta noche, sus jugadores llevarán camisetas con el nombre del equipo en español e inglés, ya que lo escribirán como los Suns para protestar contra la nueva ley. Hoy también se celebra el feriado mexicano del 5 de mayo. El martes, el base de los Suns de Phoenix y estrella de la NBA, Steve Nash, habló públicamente contra esta ley durante una entrevista para la ESPN. Nash dijo: I'm against it. Estoy en contra. Creo que es una ley que atenta contra nuestras libertades civiles. Creo que abre la posibilidad de racismo y estereotipos raciales. Creo que es un mal precedente para nuestros jóvenes y representa probablemente a nuestro Estado ante los ojos del país y del mundo. Creo que tenemos grandes virtudes aquí y que podemos prescindir de esta ley, que espero cambiará mucho en las próximas semanas. Arizona también enfrenta críticas por nuevas medidas anti-inmigración en el sistema educativo. Los legisladores de Arizona aprobaron una medida que podría poner fin a un programa de estudios mexicano-estadounidense en el distrito escolar de Tucson. La medida impide las clases diseñadas en primera instancia para alumnos de un grupo étnico particular o las que promueven resentimientos hacia otra raza o clase de personas. Los republicanos han criticado el programa, que permite a los estudiantes aprender de qué manera los grupos étnicos han influido en la historia. El Departamento de Educación de Arizona ha ordenado a las escuelas destituir a los maestros que hablen inglés con fuerte acento o que utilicen un discurso gramaticalmente incorrecto. La Administración de Fármacos y Alimentos, FDA por su sigla en inglés, acusa a una planta de Pensilvania de utilizar deliberadamente materiales contaminados en medicamentos para niños. El martes, la FDA afirmó que la planta de McNeil Consumer Healthcare, propiedad de Johnson & Johnson, habría utilizado materiales contaminados por bacterias y que no habría investigado los reclamos de los consumidores. La planta es responsable de la fabricación de la mayoría de los medicamentos de venta sin receta médica para aliviar el resfrío en niños, entre ellos Tylenol, Motrin y Benadryl. McNeil emitió un llamado a retirar los medicamentos del mercado que eventualmente podría afectar al 70% del mercado de medicamentos pediátricos. Y Amy Goodman, presentadora y productora ejecutiva de Democracy Now!, junto a los productores Sharif Abdel Koudous y Nicole Salazar, presentará hoy una demanda federal contra la actuación de la policía respecto a los periodistas durante la Convención Nacional Republicana de 2008. La demanda se presenta contra los departamentos de policía de Minneapolis y St. Paul, el alguacil del condado de Ramsey y personal del servicio secreto no identificado. La demanda cuestiona las políticas y dirección de las fuerzas de cumplimiento de la ley durante la mencionada convención, que resultó en el arresto de personal de Democracy Now!, que estuvo entre decenas de periodistas arrestados en St. Paul. Durante el día de apertura de la convención, Nicole y Sharif cubrían la represión policial contra manifestantes callejeros. La cámara de Nicole filmó su propio arresto y el ataque por parte de los oficiales. En el video se puede ver a Nicole gritando que es integrante de la prensa, mientras la